sensual, tú me estás enloqueciendo. Tus caderas al andar, esa gracia al bailar, me tienen casi muriendo. Con tu forma de mirar, esa boca tan sensual, tú me estás enloqueciendo. Tus caderas al andar, esa gracia al bailar, me tienen casi muriendo. No quisiera imaginar lo que haría sin tu amor. Si no tengo tu calor, si no tengo más tu amor. Tu boquita que me está enloqueciendo. Si no te tengo en mis brazos, yo me estoy casi muriendo. Tu boquita que me está enloqueciendo. Si no te tengo en mis brazos, yo me estoy casi muriendo. Tú me estás enloqueciendo. Tus caderas al andar, esa gracia al bailar, me tienen casi muriendo. Con tu forma de mirar, esa boca tan sensual, tú me estás enloqueciendo. Tus caderas al andar, esa gracia al bailar, me tienen casi muriendo. No quisiera imaginar